Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Identidad a la Hora del Café, el informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2015, quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La edición 48 de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre próximos, enfocada en la labor editorial independiente de América Latina. El certamen se desarrollará en los bajos de la Torre 1 de la Facultad de Administración de ese centro académico y contará con la presencia de librerías, cartoneras, editoriales universitarias y editores de Argentina, Perú, Colombia y Ecuador. El encuentro ofrecerá además talleres, mesas de trabajo, ponencias, debates y clases magistrales alrededor de la producción editorial alternativa que tiene lugar en la región. Según el escritor nacional Santiago Vizcaíno, uno de los organizadores, el objetivo de este espacio es generar un punto de encuentro entre editores independientes y motivar el aprendizaje de este creativo oficio en el Ecuador. Entre los invitados a esta feria, que este año tiene el carácter de internacional, estarán los colombianos Carolina Rey Gallego, Carlos Aguasco y Sergio Escobar, los argentinos Sebastián Goyeneche, Alejandro Katz y Damián Tabarovsky, el brasileño Samuel León, el peruano Leonardo Dolores y el salvadoreño Jonathan Osmín Velázquez Dueñas. Por Ecuador asistirá el poeta riobambeño Víctor Vinos. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Cerca de 2.000 personas formaron parte de la inauguración del tercer Encuentro Internacional de Diseño, Cromía, el pasado 23 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este evento contó con la participación de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, Andrés Arauz, ministro coordinador de Talento Humano, Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, Ana Rodríguez, viceministra de Cultura, Héctor Rodríguez, gerente general de Yachay, José Euclides Andrade, rector de Yachay Tech, y además autoridades de instituciones universitarias y de diseño. Entre los discursos que se pronunciaron la noche de la inauguración, Andrés Arauz, ministro coordinador de Talento Humano, se refirió al evento expresando que, por otro lado, Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, agradeció a los presentes por el interés del evento. Escuchemos. Finalmente, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dio la bienvenida expresando que la casa está abierta a todos y a todas. Un total de 14 conferencias, 14 talleres, 3 mesas de trabajo, 12 eventos culturales, 35 emprendimientos con asesoría personalizada, una ronda de negocios y 5 exposiciones con espectáculos de pasarela de DJ y DJ formarán parte de este encuentro que estará abierto de forma gratuita hasta el 26 de septiembre. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. El Encuentro Internacional de Diseño, Cromía, tuvo gran acogida desde su apertura. Hasta este domingo se proyectará la muestra de cine chileno 2015 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Para este año la exhibición trae 5 películas contemporáneas cuyo eje dramático expone la transformación del sujeto, casi siempre solitario o ensimismado, en una sociedad de acelerada transformación social como es la chilena. La audiencia podrá mirar las cintas La Chupilca del Diablo, Padre Nuestro, Raíz, El Regalo y Desastres Naturales. Sobre ello nos habla Patricio Rivas, agregado cultural de la Embajada de Chile en Ecuador. Escuchemos lo que nos dijo. La chupilca del diablo, Padre Nuestro, desastre natural, el regalo de jueves a domingo, Padre Nuestro. Y yo te diría que, y es lo que quiero resaltar, hay un cambio de eje temático, dramatúrgico, en donde el tema del sujeto, no ensimismado, pero el sujeto relativamente solitario, enfrenta un nuevo mundo en rápida transformación, que es un poco el eco que te queda de las transformaciones socioeconómicas chilenas. Y ese sujeto se transforma en un sujeto de dignidad, casi en todos los films que vamos a exhibir ahora. Sea una profesora primaria, sea un viejo dueño de un lugar, de una destilería de alcohol, sea un viaje de un niño con su familia un fin de semana, tú te vas a dar cuenta que el hilo rojo que recorre todo esto es la transformación acelerada de una sociedad cuyos códigos morales y éticos todavía están en proceso de construcción para este nuevo ciclo. Hoy a las 17 horas y 19 horas 30, respectivamente, se proyectará El Regalo y Raíz. Mañana sábado a las 19:30 estará en cartelera Padre Nuestro y el domingo se presentará La Chupilca del Diablo a las 16 horas. Patricio Rivas mencionó que vale la pena mirar la muestra, pues el cine chileno ha dado un giro exponencial en los últimos 5 años desarrollando nuevos lenguajes. En Chile. Yo creo que en los últimos 5 años hasta ahora Chile ingresó claramente a las grandes ligas del cine latinoamericano y mundial. No solo por las cuestiones técnicas, que es un tema obvio, sino porque en términos de producción, de dirección, de montaje y particularmente de guión, hay un giro bien sustantivo, muy favorable a la construcción del lenguaje, que es lo más difícil en el cine. No es solo el tema de la imagen, ¿no? Aunque la imagen es un lenguaje, pero esa correlación entre palabra e imagen en movimiento, yo creo que viene en perfeccionamiento acelerado en los últimos 5 años. De esta manera, el público capitalino queda invitado a mirar esta exhibición, que tiene además entrada gratuita. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Nos encontramos aquí con Lorena Mayol. Ella es abogada y especialista en emprendimiento. Ella está organizando el día de hoy y el día de mañana un taller que se denomina Emprendimiento como Cultura de Desarrollo en el Ecuador. ¿Cómo estamos? Y empecemos describiendo en qué consiste este taller. Sí, el taller, como lo estabas diciendo, se trata del emprendimiento como cultura de desarrollo en el Ecuador. ¿Por qué el emprendimiento como cultura de desarrollo? Porque la humanidad ha estado evolucionando, ¿ok? La comunidad va evolucionando. El negocio del futuro es el emprendimiento. Es el negocio que haces tú con lo que te apasiona, con lo que te gusta, ¿ok? Por eso el emprendimiento. Y además de que recibes tu retribución monetaria, ayudas al desarrollo del país. Ok. Este taller que se va a realizar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente en el aula de Benjamín Carrión, hoy y mañana, ¿en qué horarios, Lorena? A partir de las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Las personas que se quieran inscribir deben llegar antes de las 9 de la mañana para que puedan acceder al taller. Perfecto. Bien, el taller consiste en 3 fases, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito sobre estas 3 fases que además tienen colores. La primera es la fase gris. La segunda es la fase verde y la tercera es la fase oro. Vamos a empezar hablando de la primera fase, que es la gris. Sí, preparamos un taller que se llama Los 3 colores del emprendedor. ¿Okay? En la primera fase, como lo acabas de mencionar, trabajamos la fase gris. ¿Por qué es la fase gris? Porque no sabemos con qué nos vamos a conseguir aquí. En esta fase vamos a conocernos, a evaluarnos, a saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las oportunidades que tenemos para emprender. ¿Okay? Después pasamos, en esta misma fase, estudiamos el autoestima. Si nosotros no nos queremos, si no nos sentimos seguros de nosotros mismos, nada nos va a ser exitoso. Okay. Si nada de lo que hagamos va a ser bien hecho. Okay. ¿Okay? Después de esto pasamos a la fase verde. En la fase verde, aquí es el renacer de del taller. Aquí vamos a estudiar y a prepararnos a saber cuál es el talento que nosotros tenemos. ¿Okay? Esa habilidad, ese don que tenemos, que se nos da bien. Eso que podríamos hacer de manera gratuita, ¿ok? Uh-huh. Sin sentirnos obligados, ¿no? Ese es nuestro talento. Y ese talento lo vamos a pasar en la fase oro, conjunto con las herramientas que aprendimos en la fase gris, y vamos a hacer de ese talento un negocio. Un negocio sostenible y sustentable. Okay. Okay. Bien, interesante. Importante mencionar esto del talento, ¿no es cierto? Todos tenemos un talento que nosotros quizá no lo conocemos o lo conocemos no totalmente, lo conocemos parcialmente. Uh-huh. Y eso vamos un poco a aprender en este taller. ¿Y qué mejor poder hacer de ese talento también una fuente de ingresos? Exactamente. Ese es el objetivo. Lorena, yo había escuchado algo que algún día me llamó la atención porque siempre he estado también ligado un poco a los temas de emprendimiento y decíamos que los latinoamericanos somos muy emprendedores. ¿Qué tan cierto es esto? Es absolutamente cierto. Además de que hay muchos tipos de emprendedores. Yo, por ejemplo, soy una emprendedora por necesidad. ¿Por qué? Porque yo salí de la universidad recién graduada y me pedían experiencia. Obviamente no la tenía. Entonces nadie me daba trabajo. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, que me vi en la obligación de hacer mi propio negocio. Uh-huh. Gracias a Dios me ha ido bastante bien. Y a partir de allí, se han presentado un montón de no, puertas cerradas que te empujan a crear esas oportunidades, ¿ok? Uh-huh. Y entonces, es así. Y hoy en día no cambio el emprendimiento por nada del mundo. Okay, sí, un emprendedor siempre es una persona que busca oportunidades y que además está dispuesto a correr riesgos, ¿no es cierto? Como tú nos has contado en tu caso. Por eso es tan importante el hecho de tener una autoestima fuerte, uh-huh. que no se nos vaya a quebrar por nada del mundo, porque si se nos quiebra, ya fracasamos. Uh-huh. Ya nos quedamos. Es importante esto porque muchas veces un emprendedor empieza casi siempre solo, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Empieza solo a trabajar y siempre va a encontrarse obstáculos, pero quizá esa constancia, esa perseverancia quizás es algo que caracteriza a los emprendedores. Exactamente. Una de las cosas que nosotros obsequiamos después del taller por haber asistido al taller es la asesoría gratuita. Después que tú estás en el taller, sales con tu modelo de negocio, tu proyecto ya visualizado y creado, así sea en papel, uh-huh. nosotros te brindamos la asesoría gratuita y el seguimiento para darte ese apoyo que tú necesitas y exactamente no pase lo que acabas de mencionar, no comiences solo, sino que te sientas apoyado, te sientas seguro y tranquilo de que las cosas van a salir bien. Muy bien, interesante el taller también en esta época un poco en crisis. Aunque bueno, vivimos en un país o en países en donde siempre estamos permanentemente en crisis, ¿no es cierto? Y siempre nos obligamos un poco a buscarnos cómo mejorar nuestra economía, la economía familiar, ¿no? Claro. De ahí la importancia también del emprendimiento. Ajá, qué bueno que estamos en crisis, porque si nosotros no estamos en crisis, no salimos de la zona de confort, de la zona que conocemos, en la que estamos cómodos. Si no tenemos algo que nos empuje a salir de ahí, no vamos a salir de ahí. Siempre que estemos cómodos vamos a estar en problemas, realmente, así no nos demos cuenta. Okay. Muy bien, vamos cerrando el diálogo porque siempre el tiempo en la radio es un poquito corto. Lorena, ¿cuál es el costo que tiene el taller y cuáles son los beneficios que van a tener los asistentes? Okay, el taller tiene un costo de $50, eso incluye un certificado, además de toda la información preparada en digital. Y bueno, además de eso, lo que te acabo de mencionar, tiene su asistencia gratuita para que si realmente hagan su proyecto de emprendimiento y si siga adelante. Quisiera cerrar con una frase importantísima de Confucio, que es la que nos mueve en este taller, y dice, si trabajas en lo que te gusta, no tendrás que trabajar ni un solo día en la vida. Okay. El trabajo siempre va a ser un disfrute más que Exactamente. Nada. Exactamente. Muy bien, despedimos entonces a Lorena Mayol. Le agradecemos muchísimo de haberse dado el tiempo de venir acá a Radio Casa de la Cultura y el Noticiero de Identidad. Muchísimas gracias por estar aquí, Lorena. Gracias a ustedes. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Mérida, México. El segundo simposio de cultura maya se llevará a cabo en diciembre próximo en Mérida, México. Participarán especialistas de varios estados mexicanos. Se dará a conocer los descubrimientos más recientes en torno a este pueblo prehispánico, sus tradiciones y cultura. Por primera vez, estudiantes o egresados que tengan algún trabajo realizado que esté vinculado en el área maya podrán presentarlo ante los especialistas que acudirán al evento. El simposio es organizado por el Instituto de Antropología e Historia de México. La Paz. El Ministerio de Cultura de Bolivia publicó este miércoles en su portal de Internet el anteproyecto de la Ley Marco de Culturas, para que la ciudadanía haga conocer sus observaciones sobre el mismo. El organismo estatal señaló que está revisando el proyecto con artistas, gestores culturales, artesanos, representantes de escenarios culturales y organizaciones sociales de todo el país. El gobierno espera que esta nueva ley se convierta en un referente para el sector cultural, su organización y para el ciudadano de los centros culturales del país, entre otros aspectos. Ciudad de Guatemala. Una exposición retrospectiva de la obra de los guatemaltecos José Toledo Ordóñez y Carla Higueros se inauguró este miércoles en la ciudad de Haya. José Toledo es el escultor más destacado de Guatemala, con 17 obras publicadas tanto en su país como México, Estados Unidos, Alemania y Holanda. Además, posee cerca de 35 exposiciones en diversas partes del mundo. El autor, con una conceptualización del arte llamado creacionismo, y se basa en incorporar profundos mensajes sobre la humanidad y los problemas de la era actual. Por otra parte, Carla Higueros es una joven artista y su estilo artístico se perfila en una expresión abstracta. Sus pinturas comunican luz, color, sentimiento y sensualidad. Miranda, Venezuela. Las manifestaciones culturales La Fogata del Cacao, en honor a la Virgen de la Merced, fue declarada este miércoles como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Venezolano de Miranda. La Fogata del Cacao es una tradición que se celebra cada año en la población de Río Chico, en el estado de Miranda, y data desde 1830, época en que los esclavos afroamericanos de la colonia celebraban el inicio de una nueva cosecha del cacao, rindiéndole tributo a la Virgen de la Merced, una de las patronas de esta región. El pueblo ha presentado una manifestación a lo largo de los años como expresión de fe mariana y para enaltecer la siembra del cacao, una de las principales actividades productivas de la localidad. Ica, Perú. La restauración de la Catedral de Ica, dañada por un sismo en el 2007, demandaría 2 años de trabajo, según un informe técnico presentado este miércoles por el ministro de Cultura del Perú. La catedral se encuentra en la ciudad de Ica, capital del departamento peruano del mismo nombre. En esta edificación patrimonial, la ciudad se construye en un referente de la arquitectura colonial de esta localidad y del país. El Ministerio de Cultura prevé iniciar los trabajos de restauración a partir del 2016. Buenos Aires. El libro Cortázar en Solentiname, que relata el viaje clandestino del desaparecido escritor argentino Julio Cortázar a este archipiélago nicaragüense, se presenta hoy en Buenos Aires. En la obra se muestra detalles de aquel viaje realizado en 1976 durante la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, y recoge testimonios del poeta Ernesto Cardenal, el narrador Sergio Ramírez, ambos nicaragüenses, y del cineasta Óscar Castillo de Costa Rica. Además incluyen varios textos de Julio Cortázar sobre su compromiso con Nicaragua, entre ellos el cuento Apocalipsis de Solentinam, escrito luego de su visita, en el que se delata la represión de Solentinam por la Guardia Nacional luego de su visita, y Ósmosis entre la Revolución y Cultura, su discurso en ocasión de recibir en 1830 el Orden de la Independencia de la Cultura de Rubén Darío. San Juan. Las fiestas de la calle de San Sebastián se realizará en enero próximo en San Juan, Puerto Rico. Participarán artistas y artesanos de varias regiones del país. Habrá desfiles, conciertos, presentaciones teatrales y danzarias, exposiciones fotográficas, pictóricas, de cerámica, de escultura y ferias textiles y gastronómicas. El objetivo de las fiestas es rescatar las tradiciones y expresiones culturales de la ciudad y el país. La Habana. El tercer coloquio de latinos en Estados Unidos, organizado por la Casa de las Américas, se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre próximo en La Habana. Participarán más de 40 investigadores sociales, críticos, escritores y analistas culturales procedentes de Colombia, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, México y el país anfitrión. Se abordarán temas como ciudadanía transnacional, creación y circulación transnacional e indígenas desplazados. La locación será propicia para rendir tributo a la destacada analista cultural de las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos, Juan Flores, recientemente fallecido. Además, se presentará en el evento los nuevos números de la revista Conjunto y Boletín Musical dedicadas a la creación teatral y musical de la región. Puebla, México. El segundo Festival Internacional de Cine y Arquitectura, Cinetectón 2015, se llevará a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre próximo en el Estado Mexicano de Puebla. Se exhibirán 70 cintas de 35 países de América Latina, Norteamérica, el Caribe, Europa y Asia. El evento busca mostrar la arquitectura como una disciplina artística, a fin de promover un mayor conocimiento de ella y abordar dicha materia dentro de la experiencia cinematográfica. Otro de los objetivos del festival es resaltar la importancia de la dirección de arte y el diseño de producción, trabajo que no es suficientemente valorado en las producciones de cine. Llegamos al final de esta emisión de Identidad a la Hora del Café. Le esperamos el día de mañana con más información cultural del país y del mundo. Disfrute del resto de la tarde. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.